Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Quién es el que anda aquí? Es Cri-Cri, es Cri-Cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Desde pequeño, Pancho mostró gran interés por aprender y estudiar, pero no por ir a la escuela. Negrito sandía. Se las ingeniaba para organizar excursiones personales al monte, gustaba del campo y los sonidos del bosque. Aprendió más por sí mismo que en la misma escuela en la que estaba inscrito. ¿De quién te hablo? Nada menos que de Francisco José Gabilondo Soler, que nació un 6 de octubre de 1907 en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Francisco gustaba de los idiomas, pero sobre todo de estudiar el origen de las palabras. Amaba la lectura, tanto como la música y los cuentos que le cantaba su abuela, acompañados de alegres melodías al piano. Así pues, creció con las fábulas de Esopo y los textos de Julio Verne, Emilio Salgari, Christian Andersen y los hermanos Grimm. A los 17 años de edad viajó a Nueva Orleans para prepararse como linotipista, pero el jazz lo dejó impresionado. Metódico, observador nato y autodidacta, se formó en música, pero también decidió canalizar su energía en box, toreo y natación. Caminito de la escuela. A los 19 años, se enfocó en la música de manera más formal. Aprendió a dominar el teclado y se convirtió en un excelente pianista, hasta que su mismo éxito y las condiciones de producción lo obligaron a estudiar formalmente. Así tocó en bares y casas de citas. Muñequita, le dijo el ratón. En 1934, ya con algo de fama, Francisco le solicitó una oportunidad a don Emilio Azcárraga Vidaurreta, dueño de la XCW. Pero este intentó desanimarlo al indicarle que no podía competir con Agustín Lara. Así que mejor le sugirió: agarre la marcha de Zacatecas y póngale letra para chamacos. Y Francisco comenzó a trabajar con música para niños y entonces logró una oportunidad en la XEW. Así, el 15 de octubre de 1934, se escucharon por primera vez las canciones de El Chorrito, El Ropero, y en un programa que se pensó que duraría algunas semanas, duró casi 27 años. Allá en la fuente había un chorrito. Ahí surgió Cri-Cri, el grillito cantor que narraba casi todas las historias musicales que surgieron de la imaginación de Francisco y a quienes todos conocemos bastante bien. Las siete ya van a dar. Francisco Gabilondo muestra en cada una de sus composiciones variedad de género que va desde tango hasta ritmos afroantillanos. Su producción incluye 228 canciones y composiciones, de las cuales 120 fueron grabadas. La patita va corriendo y buscando en su bolsita. Llueve, Al agua todos, El sillón, Castillo azul, Che araña, La patita, El jicote aguamielero y Camino de la escuela. Son solo algunos de los títulos que conocemos. Se vendieron más de 10 millones de discos de sus canciones desde 1929 hasta la fecha, y hoy sus canciones las han interpretado Plácido Domingo, Emmanuel, Alejandra Guzmán, Eugenia León, entre otros. Primero verás qué pasa la A. Gabilondo Soler observaba el cielo y disfrutaba de su libertad para luego regresar a su programa tan aclamado por los niños. Cri-Cri dejó de transmitirse el 30 de julio de 1961 y 2 años después surgió un proyecto de cine basado en la vida de Francisco. Pero el desenlace se alejó bastante de la historia real por cuestiones comerciales. Y en 1968 se comenzó a trabajar en algunos episodios para televisión, pero no tuvo tanto éxito como en radio, así que solo duró pocos meses. El comal le dijo a la olla. Francisco Gabilondo Soler murió un 14 de diciembre de 1990 en su casa del Estado de México. Hoy, sus temas son aún parte del acervo cultural de los niños y Cri-Cri, un personaje cuya presencia pasa de generación en generación. ¿Quién es el que anda aquí? Es Cri-Cri, es Cri-Cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.